En otro tiempo, si mal no recuerdo, mi vida era un festín en el que se abrían todos los corazones y en el que se derramaban todos los vinos. Una noche senté a la belleza sobre mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Me he armado contra la justicia, me fugué. Oh brujas, miseria, el odio, fue a vosotros que confié mi tesoro. Conseguí hacer desaparecer de mi espíritu toda esperanza humana sobre cualquier alegría para estrangularla. Di el salto sordo de la bestia feroz. He invocado los desastres para ahogarme con la arena y la sangre. La desgracia ha sido mi Dios. Me he tendido en el seno. Me he secado con el aire del crimen. Le he gastado buenas bromas a la locura. Y la primavera me trajo la risa horripilante del idiota. Rimbaud, fragmento de una temporada en el infierno. O muy muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. You're the master, we're your tools. We follow a star, we are a ship of fools. You're the master, we're your tools. We follow a star, we are a ship of fools. You're the master, we're your tools. We follow a star, we are a ship of fools. You're the master, we're your tools. We follow a star, we are a ship of fools. How can you ask whether I still love you? You know there'll be no answer, as we know that I do. Some mistakes one never wants to learn from, any can. Didn't you listen? Didn't you care? Don't you understand? I got a song for the fool. Arrancamos el día de hoy con el himno al imbécil, que en ocasiones no son tan imbéciles, y a veces en esa invisibilidad, invisibilidad también, Encontramos la mayor de las razones. Dice George que a veces sí. Imbecile Anthem se llama la canción. Es Asp, claro está, de su álbum Hast du mich vermisst, que hace mucho no desfilaba Asp en Hexen. Y con esto decimos muy muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro, hasta la 1:00 de la mañana. Y ahora sí, de corridito, ¿verdad? Seguramente se les hizo un poco curioso, extraño, que no escucharan por lo menos ese alto entre programa y programa, o esa identificación de Hexen, el libro negro, conducido por Clausen Hernández. Lo hubiéramos podido hacer en vivo, George, pero la verdad no me animé, y antes de una lectura me iba a atacar de la risa, entonces mejor no arriesgué. George, nuestro ratón mágico detrás del espejo, se quedaba con nosotros hasta la medianoche y nosotros hasta la 1:00 de la mañana. El punto, para que no se les haga extraño, es que el sistema por el cual salen todas las identificaciones, cortes, noticias, etcétera, el día de hoy está apagado, no funciona. Entonces estamos teniendo una estación de corridito, canción, voz, sin ni siquiera identificación. Eso quiere decir que extrañaremos a la canción más popular de este programa a las 12 de la noche, el himno nacional. Ese sí, porque forzosamente, yo dije, pues lo canto, ¿no? Lo pensé hoy en la tarde y en vez del himno empecé a cantar las mañanitas. Igual para las lupitas, ¿no? No, dije, pues si no lo cantamos, si es forzoso, ¿no? De todas maneras, todos nos lo sabemos, la versión corta. A ver quién se sabe la versión larga. Yo creo que pocos la recordamos. A esa sí hay. Te la trajeron grabada, seguro, George. Ok, entonces sí hay un punto que divide el mundo de la vigilia del mundo del ensueño. Y las vías de comunicación ya las estamos abriendo. Es el Twitter, @ Clausen, CLAUZZEN, que desgraciadamente no sabemos por qué el servidor de Limer no está dejando abrir el Twitter, pero intentaremos ser lo más rápido posible a través del BlackBerry para postear las canciones y para también ir leyendo sus comentarios. El Facebook sí está funcionando perfecto, que es /Clausen.Hernández, dándole ahí like o me gusta. Nuestra página http://clausen.org. El día de hoy vamos a tener la segunda parte de el tema del programa pasado. Únicamente se diferencia porque el jueves pasado tratamos la locura dentro de la pintura. Y el día de hoy no queríamos dejar pasar más tiempo para tratar la vida de un esbozo muy general, claro está, en cuanto a la locura que se presentó en las distintas vidas, o que se manifestó, o que se hizo evidente en la vida de lo que son los poetas malditos y también de algunos escritores bipolares, depresivos. No únicamente nos vamos a clavar en lo que se consideraron los poetas malditos, sino que seleccionamos varios para variar. Hay algunos que tratamos muy frecuentemente en este programa, entonces intentamos también seleccionar unos que quizás hace mucho no hablamos algo de ellos o no leemos algo de ellos, y que sin embargo están tratados en este libro que desde el jueves pasado les recomendamos, Locura y Arte, de Adrián Zapetti. Siempre es bueno como recordar o hacer un resumen de determinados escritores que sí son una influencia muy clara para este programa y para la escena obscura. Y arrancamos leyendo algo de Rimbaud, únicamente un fragmentito, y vamos a ir seleccionando algunos personajes que quizás hace mucho no desfilan a nivel lectura aquí en Hexen. Entonces le daremos prioridad a la lectura y darle velocidad. Creo que vamos a poder aprovechar muy bien estas dos horas, que únicamente a las 12 tendremos una pausa para iniciar un nuevo día. Hablando no de escritores importantes, sino de grupos extra importantes dentro de esta escena. Ya es viejita la canción, George, entonces seguramente se oye muy baja, pero una maravilla de canción de Carl McCoy, que justo pensábamos el día de ayer que era una especie de antecedente de Rob Zombie a nivel imagen. Hills of the Nephilim y la canción Vet for the Insane. Oh, Una maravilla de canción. Quizá cuando ponemos a Fields of the Nephilim casi siempre nos piden otras, pero esta es una delicia para una noche fría en donde la locura nos visita, o por lo menos intentamos comprenderla, aunque suene un poco ilógico, dentro de los escritores que han influido, digo, lógicamente no únicamente la escena oscura, sino en muchísimas facetas del arte. La canción Bed for the Insane. Vamos a empezar con uno de los poetas malditos que quizá ha faltado un poco más de espacio en el programa para tratarlo, y es Anthony Artaud. El capítulo se llama Degollar a un psiquiatra. Y dice, Antoine Marie-Joseph Artaud nació en Marsella en 1896. Fue escritor, ensayista, actor y director teatral. A los 4 años padeció una meningitis a la que algunos atribuyen su carácter inestable y explosivo. Muere una hermana, hecho que lo conmociona en una etapa de devoción al cristianismo que luego se convertiría en un ateísmo militante. Si alguien, pues también es como muy representativo de lo que es el ateísmo extremo, es justamente Anthony Artaud, y quizá viene todo ese extremo, ese ateísmo tan fúrico, de tener una desilusión, que mucho del odio, de la lucha que tenemos con algo, no todo, lógico, pero muchas veces sí, esos odios extremos se dan cuando algo te desilusionó de una forma muy fuerte, o en su momento la amaste de una manera en una manera exagerada, y de repente por algo pasó que desilusionó tu vida, o simplemente no cubrió tus expectativas y te vas al lado extremo, ¿no? Dejas de confiar. Y en el caso de Anthony Artaud, se piensa que mucho sí tuvo que ver también la muerte de su hermana para llegar a estos extremos. Dice, adhirió por un tiempo el surrealismo y partió para México, donde experimentó con el peyote entre los indios tarahumaras. Padeció crisis depresivas y paranoides y pasó internado 9 años en clínicas psiquiátricas, donde recibió terapia electroconvulsiva, que también ya sabemos lo que son los electroshocks. Quizá fueron una de las grandes barbaries que ha dado la psiquiatría, si se le puede llamar así a su evolución como tratamiento, el dar electroshocks, ¿no? Creador del teatro de la crueldad, su pensamiento impactó en las vanguardias teatrales y literarias. En las décadas del 60 y del 70, en los medios intelectuales, era fundamental e ineludible leer Artaud. En obras como El ombligo de los limbos, Elio Gábalo, El teatro y su doble, El pesanervios, y prioritariamente su Van Gogh, El suicidado por la sociedad, donde hace una identificación con el padecimiento mental y la creación artística del pintor. Se puede hablar de la salud mental de Van Gogh, y esto lo escribe Artaud, quien en toda su vida no hizo más que coserse una mano y a lo sumo tajearse la oreja izquierda, en un mundo que come cada día una vagina en salsa verde o el sexo de un recién nacido, flagelado y cargado de rabia, tal como fue recogido a su salida del sexo materno. Esto lo escribe Anthony Artaud dentro de su Van Gogh, El suicidado por la sociedad, de 1947. Y continúa diciendo, con su irreverencia, locura y crueldad, Artaud nos incitaba a cuestionar a los poderes, a la autoridad, a los convencionalismos, a la psiquiatría oficial, a la que culpábamos de todos los males. En esa misma línea trabajó Michel Foucault en su Historia de la locura, y esto es un fragmento de la Historia de la locura de Michel Foucault. El loco no es la primera y más inocente víctima del confinamiento, sino el más oscuro y visible, el más insistente símbolo del poder que interna. La sorda obstinación de los poderes están ahí, entre internados, con esa llamativa presencia de la sinrazón. La lucha contra los poderes establecidos, contra la familia y contra la iglesia, vuelve a iniciarse en el corazón mismo del confinamiento, en la Saturnales de la razón, y la locura representa también a los poderes que castigan, que hace efectivamente el papel de castigo complementario, ese castigo agregado que conserva el orden y la disciplina uniforme en las casas de forzados. Eso lo escribió Michel Foucault en 1961 XXI en su historia de la locura en la época clásica. Y continúa diciendo, Artaud también actuó en varias películas. Las más recordadas son Napoleón y La Pasión de Juana de Arco, donde interpreta al cura confesor. Bajo esta costra de hueso y piel, y esto lo escribe Artaud, que es mi cabeza, hay una constancia de angustias, no como un punto moral, como los razonamientos de una naturaleza imbécilmente puntillosa o habitada por un germen de inquietudes dirigidas a su altura, sino como una decantación, en el interior como la disposición de mi sustancia vital, como la pérdida física y esencial, quiero decir pérdida de la esencia, de un sentido. Esto lo escribe Anthony Artaud en el Pasanervios de 1927. Y después viene una carta que escribe Artaud a los directores de los asiles de locos y concluye este capítulo diciendo, murió en un asilo de alienados en 1948 con un serio defecto producto de sus brotes que aún dejaban por momentos aparecer restos de su genio, de su extrema lucidez, contradicción permanente en quien vivió atrapado entre los destellos creativos de una cabeza superior y la psicosis paranoide más deteriorante. Yeah. claro está, es Bauhaus y la canción Antonín Artaud. Dice, salido del sexo materno, ¿qué no es seno materno? Pues corríjanle a Artaud, no a mí. Creo que hace falta hacer más programas de Antonín Artaud, es indiscutible. De repente nos referimos a los poetas malditos y únicamente vamos cubriendo a algunos y hay otros que los hemos dejado un poquito atrás, ¿no? Por ejemplo, aquí de los que ubica dentro de los malditos, claro que en este libro, el de Locura y Arte, hace su propia interpretación con su propia división, no es de que sea lo que efectivamente... o de una manera popular se concibe, porque igual le faltarían. Dentro de los malditos ubica a Helderin, a Edgar Allan Poe, al Conde de Lautremont, a Rimbaud, lógicamente, a Baudelaire, a Fishman, a Artaud, que Artaud, y bueno, y después habla de un escritor argentino. Y en los escritores bipolares, depresivos, locos, libertinos, está Nietzsche, está Byron, está Robert Louis Stevenson, está Guy de Maupassant, Franz Kafka, Hemingway, Horacio Quiroga, Lovecraft, Lewis Carroll, James Joyce, el Marqués de Sade y Alfred Jerry, que igual cada quien haría su propia división, ¿no? Él fue el análisis que hizo según determinadas características de su vida. Quien quiera la información completa de este libro, la posteamos el fin de semana, o creo que fue el lunes o martes. Si ustedes entran a http://clausen.org, tenemos una cantidad de menús. Y uno de esos menús se llama Biblioteca Negra, que ahí es donde vamos posteando distintos libros, tanto que tratamos en el programa como otros que quizá en algún momento los tratamos y los estamos recuperando para que siempre tengan ahí determinada información. Si van a la letra L, en la letra L, lógicamente va a haber varios apartados, Lovecraft, licantropía, etcétera. Ahí también van a encontrar este que se llama Locura y Arte, para quien quiera tener la editorial, el año, etcétera. Y también todos los apartados, el índice de este libro, y lo escribe Adrián Zapetti. El día de hoy estaremos escogiendo algunos escritores, tanto de los malditos como de los escritores bipolares, depresivos, locos y libertinos, pero lógicamente el día de hoy no trataremos a Poe, no trataremos a Baudelaire, no trataremos a, digo, mencionándoles los que son muy usuales, no trataremos a Lovecraft, que Lovecraft Penumbra el sábado tiene maratón de lectura Lovecraft, que ahorita les ponemos la información, pero también está en la página para todos los que quieran leer algo de Lovecraft o basado en Lovecraft o ensayos de Lovecraft. Son interesantes. Y el próximo año vamos a invitar a Penumbria para que nos platique un proyecto de su proyecto. Es un proyecto muy de participación de cuentos que se van recopilando, y sacó un libro que ya en su momento lo platicamos, pero queremos tenerlos aquí para que nos platiquen de ese proyecto y también cómo ustedes pueden participar con ellos. Una canción y regresamos a leer la vida o destellos de la vida, de la locura en la vida de alguno de estos escritores. Aquí vamos a leer al Conde de Lautremont, que generalmente se nos olvida que nació en Uruguay. Como que siempre lo vemos mucho más francés, a pesar de que su vida, pues básicamente sí corrió en Francia. Pero en realidad, pues su infancia, sí fue en Uruguay. Vamos a escuchar una curiosidad que también quizá no es de lo más frecuente que ponemos o que nos esperamos al mencionar a Grendel. Estamos hablando de la participación que tuvo Ordo Rosario's Equilibrio con Grendel, y la canción se llama Dream 2. Wenn ich endlich schlafe, dann träume ich von dir. eyes of another morning. Beside me slumbered a semi-naked bodies of two sleeping beauties. Laced garments hang carefully from the bedpost. Posing as an intimate reminder of yesterday's passion. Too late for innocence. Too late for regret. Too late for innocence. Too late for goodbyes. Still in heels, carefully strapped, delicate ankles. A pair of shiny black boots lay scattered on the floor next to the bed. Unified through the intimate dunes of yesterday's passion. Entwined lovers peacefully sleep in the shelter of each other's arms. Too late for innocence. Too late for regret. Too late for innocence. Too late for goodbyes. La participación de Ordo Rosarius Equilibrio con Grendel, la canción se llama Dream 2. El día de hoy estamos empezando con algo un poquito más atmosférico y ya poco a poco subimos de tono. Se antojan estas noches reflexivas, ¿eh? Por aquí nada más, para no perder el comentario, dice, no puedo creer que Horacio Quiroga sea un escritor loco. Si hasta en la escuela primaria obligaban a leerlo, quizá la maestra era la obscura. No sé, como que el adjetivo de loco también puede ser hasta cierto punto medio mal interpretado. En el caso de Horacio Quiroga, más bien es porque tuvo una vida extremadamente fuerte, rodeada de suicidios, fue una vida muy caótica y que tal parecía que con una mala suerte endemoniada. Y lógicamente esto te desestabiliza. Si se suicida todas las personas que quieres y que están a tu alrededor como maldición, creo que forzosamente algo se te va a tocar, ¿no? Ya lo leeremos. Vamos a ver si Horacio sí nos da tiempo de leerlo el día de hoy. Vamos a leer destellos de la vida de el conde de Lautremont, que en realidad se llamaba Isidore Lucien Ducasse. Isidore Lucien Ducasse no era conde ni era Lautremont. Nació en 1846 en Montevideo, Uruguay, a la sazón sitiada por las tropas de Juan Manuel de Rosas. Su padre era funcionario del consulado francés y su madre murió cuando el niño tenía 2 años. A los 14 viaja a Francia. A los 20 escribe Les Chants de Maldoror. Pareciera provenir de Mal Aurore, Mal de la Aurora, obra enigmática y hermética que ya en el comienzo nos da el ominoso anuncio de lo que iremos a leer. Maldoror es un personaje satánico con un discurso por momentos psicótico, cruel y con tintes sádicos. Quiere el cielo, y esto es parte de los cantos de Maldoror, quiere el cielo que el lector, animoso y momentáneamente tan feroz como lo que lee, encuentre sin desorientarse su camino abrupto y salvaje a través de las ciénagas desoladas de estas páginas sombrías y rebosantes de veneno, pues a no ser que aplique a su lectura una lógica rigurosa y una tensión espiritual equivalente por lo menos a su desconfianza, las emanaciones mortíferas de este libro impregnarán su alma, igual que el agua impregna el azúcar. No es aconsejable para todos leer las siguientes páginas. Solo a unos pocos les será dado saborear, sin peligros, este fruto amargo. Y este fragmento creo que es uno de los que más frecuentemente hemos retomado cuando hablamos de los cantos de Maldoror. Es como una advertencia al lector de lo que encontrará en las páginas. Y continúa diciendo, el siguiente fragmento retrata con dolorosa poesía la imagen de una pobre alienada, similar a algún que vagan por las calles de tantas ciudades, con franco deterioro cognitivo y la inteligencia destruida por el torbellino de las facultades inconscientes, con discurso disgregado y trastornos del juicio. Y la descripción es maravillosa, dice... Allí tiene a la loca que pasa bailando, mientras rememora vagamente algo. Los niños la persiguen a pedradas como si fuera un pájaro. Ella enarbola un palo y hace ademán de correrlos. Luego prosigue su senda. Ha perdido un zapato en el trayecto, pero no lo nota. Largas patas de araña recorren su nuca. Son tan solo cabellos. Su rostro ha dejado de parecerse a un rostro humano y lanza carcajadas como una hiena. Se le escapan retazos de frases en las que por más que se las trate de hilvanar, pocos encontrarían un claro significado. Su vestido con agujeros en más de un lugar está animado de sacudidas violentas en torno de sus piernas huesudas y llenas de barro. La loca no hace ningún reproche, es demasiado altiva para quejarse y morirá sin haber revelado su secreto a los que por ella se interesan, pero a quienes ha prohibido que le dirijan la palabra. Los niños la persiguen como si fuera un mirlo. Esto es el canto tercero, la escena 2 de los cantos de Maldoror. Y continúa la descripción que hace Adrián Zapetti. El libro fue acusado de sacrílego y obsceno por su editor. La propia familia, luego de su muerte, abominó de la vida y obra de Isidoro y lo acusó de ser un blasfemo y de hacer apología del mal. Aldo Pellegrini, quien hizo una excelente traducción en Argentina, lo describe imaginariamente como una extraña figura que parece haber pasado por la vida sin vivir, como un espectador a la vez horrorizado y burlón que nos ha dejado como herencia de su oscuro viaje por el mundo una violenta acusación contra el hombre. En 1870, Isidore Ducas muere en París por una infección en circunstancias poco claras. Apenas tenía 24 años. Quizá con estas palabras de Maldoror podría haber escrito su propio epitafio. Hay quienes escriben para lograr los aplausos humanos mediante nobles cualidades del corazón que la fantasía inventa o que aquellos puedan tener. Pero yo hago servir mi genio para representar las delicias de la crueldad, delicias ni efímeras ni artificiales, sino que nacidas con el hombre, terminarán cuando él termine. Se fue la escena 4, canto primero de los cantos de Maldoror. Al final de su vida, de manera ambivalente, lejos del sanguinario, cruel y satánico personaje de su obra, afirmaba como una misión cantar exclusivamente a la esperanza, la calma, la dicha, el deber. Reemplazo la melancolía por el valor, la duda por la certidumbre, la desesperación por la esperanza. La perversidad por el bien, las quejas por el deber, el escepticismo por la fe, los sofismas por la frialdad de la calma y el orgullo por la molestia. Estos es Isidoro Ducas de los textos denominados poesía, que a veces es esa contradicción, promulgas algo que quizá es una etapa y un estado de tu vida y después llegas a través de esos estados a una comprensión mayor y parecería que te contradices y sin embargo quizá el camino fue el tortuoso para poder llegar a un resultado, a una conclusión que no contradice, sino que más bien tuvo que ser de esa manera transitada a través quizá de la pauta negativa para llegar a algo quizá más positivo. Y continúa diciendo, hay una famosa frase de Lautremont que configura uno de los rasgos más distintivos del irracionalismo surrealista y que fuera tomada como emblema por la conjunción de realidades incoherentes, desbordadas, oníricas, locas que contenía. Bello como el encuentro fortuito de un paraguas y una máquina de coser sobre una mesa de disección. Su vida y su obra siguen siendo un enigma. De sus escritos podríamos deducir que padecía una psicosis o un trastorno de personalidad, mas el halo misterioso que recubre su breve existencia no permite ninguna aventurada aproximación diagnóstica. El movimiento surrealista, liderado por André Breton, Aragón, Ernst, Miró, Dalí, Man Ray, Duchamp, Magritte y otros, los rescató del olvido. La canción se llama Permanent Red, una canción que viene incluida dentro de una recopilación clásica, esta recopilación llamada The Whip, que seguramente muchos de los que nos escuchan o la tienen o han oído hablar de ella, sobre todo a las personas que le indagan un poquito más a lo clásico, seguramente se han topado con esta recopilación, que fue una de las fundamentales, sobre todo aquí en México, cuando empezaron a abundar lo que fueron las recopilaciones de Cleopatra y que son pues forzosas de tener. En esta particular, Fue un proyecto que empezó para hacer esta recopilación basado en los cantos de Maldoror, del Conde de Lautremont. Entonces, de primera instancia, así inició el proyecto para hacer esta recopilación y tratar de incluir canciones de grupos que se hubieran basado hasta cierto punto en algún aspecto de los cantos de Maldoror, que fue justamente lo que leímos, la parte de del Conde de Lautremont, de Isidore Ducasse, como en realidad se llamaba, y después terminaron incluyendo otras canciones que igual no eran tanto del proyecto, pero el origen de esta recopilación de The Whip sí fueron los cantos de Maldoror. Estamos posteando lo más rápido que podemos en el Twitter, no se actualiza tan rápido los comentarios, pero el día de mañana los estaremos revisando con calma por si hay comentarios, preguntas y demás, y los contestaremos, aunque sí, por lo menos hasta ahorita no nos falla para poner el nombre de las canciones, y en el Facebook está funcionando perfectamente bien, ¿no? El día de hoy estamos en Hexen abarcando lo que es la locura y el arte, en particular de algunos escritores, algunos malditos, y también abarcaremos de algunos que igual no tan malditos, pero sí depresivos, bipolares, suicidas. Creo que es una de las constancias más fuertes. A ver si nos da tiempo, aunque lo dudo. Estamos aprovechando el tiempo lo más que se puede. No tenemos corte hasta la medianoche. Entonces, si nos da tiempo de leer algunas conclusiones de este libro que llamado Locura y Arte, de Adrián Zapetti, en donde hace una especie de resumen de algunos algunos personajes que lógicamente tuvo que omitir, ya sea porque los había tratado en otro libro o porque sus planes son realizar otro libro, y nosotros también podemos hacer nuestra propia relación entre locura y arte. El programa pasado y este nos quisimos basar nada más como principio en este libro, pero lógicamente pues podremos armar otros programas temáticos abarcando otro tipo de personalidades que desde el programa pasado nos recomendaban. Vamos a escuchar una canción más para conservar este tono y después ya vamos cambiando. Una canción bonita de un grupo que se hace llamar Chamber, de las canciones que creo que nunca hemos puesto de este grupo, pero es lindo, sobre todo cambia mucho entre disco y disco, pero esta es una linda que se hace llamar Insane, para justamente reafirmar todo lo que es esa poca salud mental que a veces nos invade. El grupo es Chamber. So tell me what drives you insane. For a change, I need to know your pain. Sometimes poco de beat para darle la bienvenida a un viernes en la Ciudad de México. Despedimos a George, que ya se va a descansar, y recibimos a Felipe del Demonio, que toma el control, y allá también están los ingenieros, creo que dejando todo listo, y nosotros arrancamos la segunda hora de Hexen el día de hoy, y continuamos, es la segunda parte de Locura y Arte, tratando y seleccionando algunos apartados de este libro, un libro de Adrián Zapetti, el día de hoy tratando algunos poetas malditos y también chispazos en su vida, o qué es lo que Adrián Zapetti considera como puntos clave que podrían indicar esa parte un poco desquiciada, o como en este apartado que vamos a empezar a leer, un poco depresivo, un poco libertino, un poco loco, un poco bipolar. Y hay un personaje que nos han pedido mucho hacer un programa temático de él, y creo que sí lo tenemos en deuda, y tenemos muchas deudas de programas temáticos que esperamos poder cumplir, aunque tenemos una larga lista, y uno de esos personajes lógicamente es Nietzsche, que Nietzsche siempre lo hemos tratado, y creo que también lo dejamos descansar un rato a la par de Poe, de Lovecraft, creo que, bueno, hasta del mismo Quiroga. Creo que hubo una temporada, un periodo de Hexen o de sus vidas pasadas, que tratamos muchísimo a Nietzsche. Entonces, creo que ya lo dejamos descansar bastante, tan es así que nos han pedido mucho un programa temático de él. Este no es un programa temático de Nietzsche, pero por lo menos es un apartado que vamos a dividir en dos lecturas. El capítulo lo llamó Adrián Zapetti, solo loco, solo poeta, y dice: Friedrich Wilhelm Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 en Rueken, Prusia. Tenía 4 años cuando su padre, un ministro luterano, se cayó de unas escaleras y perdió la vida. Nietzsche, misógino, genio desmesurado, escribe obras fundamentales para el pensamiento filosófico. Sin embargo, no quiero recordarlo como filósofo, sino como poeta. Y aquí se incluye un extracto de Solo loco, solo poeta. Cuando la luz se va desvaneciendo y la hoz de la luna ya se desliza verde y envidiosa entre rojos purpúreos, enigma del día, y sigilosamente a cada paso las guirnaldas de rosas corta hasta que se hunden pálidas en la noche. Así caí yo mismo alguna vez, desde mi desvarío de verdad, desde mis añoranzas del día, cansado de la jornada, enfermo de luz, caí hacia abajo, hacia la noche, hacia lo oscuro, abrazado y sediento de una verdad. ¿Recuerdas aún, recuerdas, ardiente corazón, que estuviste sediento? Sea yo desterrado de toda verdad, solo loco, solo poeta. Esto lo escribió, es un extracto, lógicamente, en 1889. Y continúa diciendo: en su obra, Nietzsche sostiene que el hombre, en su orgullo, creó a Dios a su imagen y semejanza, y negar a Dios será la única forma de salvar el mundo. Desgraciadamente, en sus obras, con el concepto nihilista de Dios ha muerto, con la idea del superhombre, aunque algunos dicen que Übermensch está mal traducido y debería ser llamado suprahombre o ultrahombre, quedaría mucho más sentido, porque a fin de cuentas muchos estamos de acuerdo, y quizá de los que nos escuchan también, de esta idea del suprahombre o del ultrahombre, que a fin de cuentas cada uno con sus características especiales, con su raza especial, con sus... no especial porque sea única, bueno, sí es única, pero con su raza específica sería más correcto decir, con su entorno específico, con sus condiciones específicas, puede ser un suprahombre, o buscaría ser un suprahombre o un ultrahombre, y no en el sentido peyorativo hacia otras condiciones, sino más bien ser tu superior dentro de tu misma condición y dentro de tu misma posibilidad. Y dice: su defensa del individualismo y de la voluntad de poder han dado pie en ubicarlo como un pensador nazi, lo que es una simplificación reduccionista. En este sentido, su hermana Elizabeth, casada con un antisemita que se suicida en Paraguay, se encargó de divulgar su obra entre los nazis, cosa que también hizo el filósofo fascista Martin Heidegger. Esta es la primera parte, ya suéltala, Felipe. Bello. está bien. Y las dos. Se va George, llega Felipe, y vamos a tener otra lectura justamente de Nietzsche, de este libro que como subtítulo tiene Desde las altas cimas. Lo que vamos a escuchar es SITD, The Insanity of Normality. Ambientes un poco más densos dentro del electro, que no únicamente es el beat rápido. SITD, The Insanity of Normality. Continuamos leyendo este apartado de Nietzsche y dice: Paul Ricoeur decía que Freud, Marx y Nietzsche eran los maestros de la sospecha. Nietzsche pretende la restauración de la fuerza de la voluntad del hombre por la superación del conocimiento, poniendo en cuestionamiento la idea de Dios con un hálito de nihilismo. Freud busca una curación, haciendo consciente lo inconsciente y la consolidación del principio de realidad. Karl Marx nos habla de la plusvalía, de la lucha de clases, de la defensa del proletariado. Los tres tienen en común la denuncia de las ilusiones de los estratos del poder y la defensa de las utopías. Y esto lo escribe Nietzsche, llamado Otoño, escrito en 1887. Otra vez el otoño, otra vez la estación que te destroza aún el corazón. Huye lejos de aquí, huye volando. Ya va avanzando el sol hacia los montes y sube y sube y sube y descansa, descansa en cada nube. Qué marchito está ya el mundo. El viento va tañendo su canción. En cuerdas fatigadas de tan tensas, la esperanza voló. Vuela tras ella el viento con un nostálgico lamento. Otra vez el otoño, otra vez la estación que despedaza aún tu corazón. Huye lejos de aquí, huye volando, fruto del árbol. Tú tiemblas, di, tal vez vas a caer. Di, ¿qué secreto que te contó la noche? Porque una palidez mortal mancilla tu encendida mejilla. Tú callas, no respondes. ¿Quién habla todavía? Otra vez el otoño, otra vez la estación que te destroza aún el corazón. Huye lejos de aquí, huye volando. No soy hermosa, tal la flor estrellada ha susurrado, pero yo amo a los hombres, yo a los hombres consuelo. Los hombres han de ver aún más flores, se inclinarán para tomarme y acabarán sus manos por romperme y brillará en sus ojos un recuerdo, recuerdo de algo más hermoso, aunque yo misma lo veo, ya lo veo y muero de deseo. Otra vez el otoño, otra vez la estación que despedaza aún tu corazón. Huye lejos de aquí, huye volando. Esto lo escribió Nietzsche en otoño en 1887 y continúa el texto. Siempre fue muy tímido con las mujeres. Tuvo una fascinación con Richard Wagner y luego una gran decepción. Se enamora de Lou Andrea Salomé, pero ella ama a Paul Ri, un amigo de Friedrich. Si alguna vez había dicho que la madurez del hombre es haber vuelto a encontrar la seriedad con que jugaba cuando era niño, ahora va llegando a la involución cerebral que lo sumerge en momentos regresivos, poco dispuesto al juego de un niño y al desarrollo de la madurez de su pensamiento. Los dolores de cabeza que siempre le aquejaron se vuelven más intensos. Comienza a perder la vista y comete actos escandalosos. Es internado en varias oportunidades hasta que casi desmentizado queda al cuidado de su madre. Cuando ella muere, se hace cargo su hermano Elizabeth. Los diagnósticos van desde una parálisis general progresiva y demencia sifílica a una paranoia franca. Sin embargo, no se puede descartar una verdadera comorbilidad entre su personalidad paranoide y sobrevalorada y un cerebro superior que fuera minado por la sífilis y que concluye su vida el 25 de agosto de 1900 a los 46 años. Has venido hacia mí antes que el sol, hacia mí que soy el más solitario. Somos amigos de siempre. No son comunes nuestra tristeza y el fondo de nuestro ser. El sol mismo nos es común. Como sabemos demasiadas cosas, no nos hablamos, callamos y nos comunicamos nuestro saber por medio de sonrisas. Friedrich Nietzsche, antes de salida del sol, en un fragmento de Así hablaba Zaratustra, 1883-1885. El grupo es Asylum, o el proyecto es Asylum, y la canción se llama Crazy. Asylum con C, porque hay uno que es Asylum con S. Que igual al ratito nos da tiempo de ponerles una de Asylum con S. Fíjense, tenemos muchas ganas de hacer un programa temático también de manicomios. De que bueno, ya en su momento, pero ese nos va a llevar un poquito más de tiempo la investigación y armarlo para darle un poco de sentido al programa. Pero desde hace mucho queremos hacer uno en de manicomios, de pues determinada historia un poco macabra que siempre han tenido estas instituciones. Esto se lo digo por Asylum, que a ver si al ratito también nos da tiempo de ponerles, que es muy bonita canción, de Asylum, pero con S, que no es electro, es dark wave, pero este es Asylum con C. Y justamente hoy es viernes 13, viernes fatídico 13, viernes de aumento del metro. Qué preocupación, ¿eh? Qué preocupación. Yo creo que no nos estamos dando cuenta de lo que está pasando. En fin, por acá dice, hola Clausen, nos gustaría que invitaras a todos tus radioescuchas al evento El Toro Se Levanta, organizado por Derechos Sin Fronteras. La cita es a las 11:40 en la explanada del Palacio de Bellas Artes este domingo 15 de diciembre. Es una protesta pacífica para exigir la abolición de la tauromaquia en el DF. Bueno, ahí está la invitación, nosotros apoyamos al 100%. ¿Ya habrán pedido su permiso? ¿No? ¿No? ¿Y que ahora? ¿No? Eso sí. Pero las diputadas sí se pueden agarrar del chongo, ¿no? Y jalar de los pelos. ¿Qué pasó con ese ejemplo? Ay, ay. Bueno, sigamos hablando de determinados escritores que criticaban el totalitarismo y que criticaban muchos de los sistemas. No sabemos cuál leerles. Por ejemplo, Guy de Maupassant. Guy de Maupassant podría ser un buen ejemplo. Vamos a tener que dividir Guy de Maupassant en varias partes. Entonces estamos indecisas. Son las 12:24. No sabemos qué nos va a dar tiempo. O si leemos a Horacio Quiroga. Ahorita lo vamos a decidir. Mientras vamos a escuchar algo de Shall Factor. La canción se llama Suicide Confession, porque también muchos de estos escritores tuvieron varios puntos en común y podemos encontrar historias abundantes en donde la sífilis causó estragos y en donde el sentimiento suicida no únicamente quedó en sentimiento, sino que llegó a los puntos finales. Shall Factor, Suicide Confession. Yeah. toda la razón. Hace mucho que no desfilaba Shall Factor. La canción se llama Suicide Confession. Y bueno, hace mucho que efectivamente que no los poníamos. Me quedé pensando porque creo que pusimos, creo que por ahí se nos fue, sí, se nos fue una C. Lo pusimos mal en el Facebook. Pero bueno, de repente los dedazos no te ayudan nada. Es Shall Factor sin la C que le pusimos ahí. El fin de semana lo estaremos posteando correctamente ya en la página. Pues nos decidimos ir por Horacio Quiroga, ya que lo mencionaron. Guy de Maupassant, desgraciadamente, el capítulo que le corresponde en este libro es grande y no nos gustaría dejarlo inconcluso. Entonces nos vamos con Horacio Quiroga, que es un poco más pequeño, y le llama a este capítulo Locura Suicida. Horacio Silvestre Quiroga Forteza, que además es uno de nuestros consentidos, digo, Guy de Maupassant también nos gusta mucho, pero a Horacio Quiroga en particular le tenemos un cariño muy especial. Pobre, sí le fue en su vida, pero mal, mal, como una maldición de viernes 13. Horacio Quiroga, Horacio Silvestre Quiroga Forteza, nacido en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1878, y murió en Buenos Aires, Argentina, el 19 de febrero de 1937, cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo, hijo del vicónsul argentino en Salto y de la uruguaya Pastora Forteza. Es uno de los referentes del cuento latinoamericano de prosa vívida, naturalista, a la vez que fantasiosa. Sus relatos breves, como La gallina degollada o El almohadón de plumas, que a menudo retratan a la naturaleza como enemiga del ser humano, bajo riesgos temibles y horrorosos, le valieron ser comparado con Edgar Allan Poe y Maupassant. Es un ejemplo trágico de una cadena de suicidios, de la muerte anunciada y esperada, de un hálito de locura que invade su obra y su vida. Con tanta muerte, algo tiene que tocarse en el cerebro, y en la vida, y en el alma, y en el sentimiento. Desde el comienzo de su vida, Quiroga vive sumergido en acontecimientos luctuosos que podríamos enumerar sucintamente. A los 3 meses de edad, en 1878, estando en los brazos de su madre, su padre muere por un disparo, entre signos de interrogación, accidental, de su propia escopeta, al intentar descender de una embarcación con el arma en una posición incorrecta. Su madre deja caer al niño, que se golpea contra las tablas del muelle. En 1891, el marido de su madre se suicida pegándose un tiro. En 1901, mueren 2 de sus hermanos, Prudencio y Pastora, víctimas de la fiebre tifoidea en el Chaco. En el mismo año, mientras revisa y limpia el revólver de su amigo, que iba a ser utilizado en un duelo, se le escapa un tiro que impacta en la boca del amigo, matándolo instantáneamente. Quiroga es detenido, sometido a interrogatorio y posteriormente trasladado a una cárcel correccional. Al comprobarse la naturaleza accidental y desafortunada del homicidio, el escritor es liberado tras 4 días de reclusión. Es una realidad que si bien, claro, te libras de un problema muy grave al que te hayan encontrado no culpable de una manera, más bien que haya sido accidental, de todas maneras, el que hayas matado a tu amigo, ¿quién te quita ese punto y ese sentimiento? Y dice, en 1915, aquejada de un síndrome depresivo, su esposa Ana María se suicida con veneno tras una pelea con Quiroga. Muere luego de una dolorosa agonía de 8 días, rodeado de muerte desde niño. Ya habíamos leído un poquito su historia y sí, es terrible. ¿Quién sobrevive esto? ¿Quién lo sobrevive? Difícilmente. En la obra de Quiroga hay una fascinación por la muerte y lo macabro. Sus cuentos describen suicidios, accidentes y enfermedades con una influencia marcada por la trágica existencia que le tocó vivir. Mientras tanto, anuncia su melancólico y sombrío final. Entre comillas, que es algo que escribió él, no puedo decir que me sentía orgullosa de lo que iba a hacer, ni tampoco feliz de morir. Era algo más fatal, más frenético, más sin remisión, como si desde el fondo del pasado mis abuelos, mis bisabuelos, mi infancia misma, mi primera comunión, mis ensueños, como si todo esto no hubiera tenido otra finalidad que impulsarme al suicidio. No nos sentimos felices, vuelvo a repetirlo, de morir. Abandonábamos la vida porque ella nos había abandonado ya, al impedirnos ser el uno del otro. En el primero, puro y último abrazo que nos dimos sobre el lecho, vestidos y calzados como al llegar, comprendí, marcada de dicha entre sus brazos, cuán grande hubiera sido mi felicidad de haber llegado a ser su novia, su esposa. A un tiempo tomamos el veneno. En el brevísimo espacio de tiempo que media entre recibir de su mano el vaso y llevarlo a la boca, aquellas mismas fuerzas de los abuelos que me precipitaban a morir se asomaron de golpe al borde de mi destino a contenerme. Tarde ya. Bruscamente todos los ruidos de la calle, de la ciudad misma, cesaron. Retrocedieron vertiginosamente ante mí, dejando en su hueco un sitio enorme, como si hasta ese instante el ámbito hubiera estado lleno de mil gritos conocidos. Permanecí dos segundos más inmóvil, con los ojos abiertos, y de pronto me estreché convulsivamente a él, libre por fin de mi espantosa soledad. Sí, estaba con él, e íbamos a morir dentro de un instante. El veneno era atroz, y Luis inició el primero, el paso que nos llevaba juntos abrazados a la tumba. Al concluir me di cuenta de que yo había pronunciado esas palabras mentalmente, pues en ese momento perdía el conocimiento. Es un fragmento de Más allá, de Horacio Quiroga, que escribió en 1935. Ante una vida cargada de desgracia, cuando le detectan un tumor maligno, prefiere anticiparse a la muerte. En la madrugada del 19 de febrero de 1937, a los 58 años, internado en el Hospital de Clínica de Buenos Aires, en presencia de un amigo que conoce allí y que padece una enfermedad deformante en su rostro, Quiroga bebe un vaso de cianuro que lo mata pocos minutos después, entre espantosos dolores. La cadena de suicidios no cesa con su muerte. Su amigo, el poeta Leopoldo Lugones, que cuando se entera del hecho dice, se suicidó con cianuro como una sirvienta. Toma similar determinación un año después. Alfonsina Storni, de quien se decía que había sido amante de Quiroga y que había hecho un pacto suicida con Lugones, se tira al mar en 1938. Egle Quiroga, su hija mayor, y su hijo Darío también se suicidan. Es una cadena de desgracias, ¿no? Y continúa diciendo, muchos pensarán, el suicidio en estos casos es un mandato familiar, un imperativo que pasa de generación en generación, como Hemingway, Lugones y tantos pacientes que los psiquiatras han podido estudiar, o por el contrario, es un condicionante genético. En Quiroga, todo parece indicar una identificación desde la infancia, una fascinación por la muerte donde la única salida es la autoeliminación y de esta forma tener la seguridad de llegar al término de la existencia. Gran parte de su obra apunta a marcar una vida asignada por la locura y la acechanza de la deseada y buscada muerte como un alivio al sufrimiento del existir. Ya estaba tendido en la gramilla, acostado sobre el lado derecho, tal como él quería. La boca, que acababa de abrírsele en toda su extensión, acababa también de cerrarse. Estaba como hubiera deseado estar, las rodillas dobladas y la mano izquierda sobre el pecho. Solo que tras el antebrazo e inmediatamente por debajo del cinto, surgían de su camisa el puño y la mitad de la hoja del machete, pero el resto no se veía. El hombre intentó mover la cabeza en vano. Echó una mirada de reojo a la empeñadura del machete, húmeda aún del sudor de su mano. Apreció mentalmente la extensión y la trayectoria del machete dentro de su vientre y adquirió fría, matemática e inexorable la seguridad de que acababa de llegar al término de su existencia. Horacio Quiroga, fragmento de Los Desterrados, 1926. Dawn of Ashes, Killer Instinct. Desgraciadamente ya no nos va a dar tiempo de leer otro capítulo más de este libro. Se los volvemos a recomendar, así varios son cortos, como los mencionábamos al principio del programa. Si ustedes entran a http://clausen.org, hay un apartado que es la Biblioteca Negra, y ahí en la letra L, Locura y Arte, de Adrián Zapetti, está toda la información de este libro. Por ahí el programa pasado nos dijeron que sí estaba, que sí era conseguible aquí en México. Nosotros no lo compramos acá, pero si ya por lo menos hubo varios comments de que sí estaba disponible, pues entonces seguramente lo podrán encontrar. Muy recomendable, porque de una manera rápida uno hace memoria y referencia, sobre todo de algunos puntos que sí han sido importantes dentro de la escritura o de la música o de la pintura de determinados artistas, que está ligado hasta cierto punto con la locura o con determinados estados esquizofrénicos, paranoicos, que los llevan a tener determinadas percepciones. Y esas percepciones quizá para el mundo fueron un regalo, aunque quizá para ellos fueron, pues fue una especie de monstruo con el que tuvieron que vivir y que tuvieron que pagar esa consecuencia al final de su vida, en la mayoría. Y claro que uno aprecia de otra manera determinados escritos, determinadas o determinada música o determinada pintura, cuando conoce un poquito más a detalle de determinadas vidas que sí influyeron de una forma directamente proporcional al arte que produjeron. Hay quien por ahí, siempre ha habido una polémica, ¿no?, de decir si realmente la vida de un determinado artista involucra o se tiene que involucrar dentro de lo que realiza. Quizá en determinados parámetros superficiales, pues quizá no, ¿no? En algunos puntos uno diría que nos interesa si se casó, si no se casó, si se divorció, cuando son cosas banales. Y más a nivel chisme, que es lo que a mucha gente le interesa, y de también de qué o de determinado tipo de artistas, pues igual no importa, ¿no? Pero quizá en determinados casos, que distintos artistas que generaron obras tan magnas y tan importantes, que sí fueron de una relevancia importantísima lo sucedido en su vida. O sea, no podemos negar que esta tragedia o la vida tan trágica que tuvo Horacio Quiroga no influyó de determinada manera en sus escritos, y uno los empieza a percibir de otra forma. No podemos negar que la vida de Poe o de Lovecraft no influyó en su forma de escribir, ¿no? O Nietzsche, no podemos negar lo paradójico que puede ser lo que escribió a la forma en que terminó su vida. Claro, si me dicen de X artista, ¿no?, si nos interesa que Trent Reznor esté casado con una tipa o no, pues dicen, bueno, en realidad sí, eso qué importa, ¿no? Quizá importarían otros aspectos de su vida, no ese. En fin, son las 12:47 y eso quiere decir que casi nos vamos a tener que despedir. Para no quedarnos con las ganas, vamos a escuchar esta canción que les decía que es muy linda, y que es de Asylum, pero Asylum con S, para que no confundan. El que oímos hace rato fue Asylum con C, y esta es una banda de Dark Wave, y es con S. La canción se llama Desolation. Has delivered you. I've fallen under the spell, and you know. Think you know too well. El grupo se llama Asylum con S y la canción es Desolation. Golfo, ¿ya te vas? ¿Ya te vas, Golfo? Vete a descansar, por favor. Ya sabes cuál es el número uno, ¿verdad? Sí sabes, y no me vas a decir, ¿no sabes? Golfo todavía está aquí trabajando, hombre, preparando las 105.7 canciones. Ya sabe cuál va a ser la ganadora y no nos quiere decir. Bueno, ve a descansar, Golfo, que ya traes ojeras. Buenas noches. Mañana es el conteo de las 105.7. Hoy, perdón, hoy viernes. Felipe, siempre tan correcto. Hoy es el conteo de las 105.7 canciones. ¿Y arranca a qué hora, Felipe? A las 6, ¿no? Sí, arranca a las 7. A las 7 de la mañana arranca. Queríamos, la verdad, queríamos hacer nuestro propio conteo. Como siempre, adelantarnos. Pero traemos un mix y una confusión de fechas que pensamos que el próximo viernes. Entonces, ahora en vez de adelantarnos, nos vamos a retrasar. En algún momento, a lo largo del fin de semana, vamos a... Nada más esto es para que le empiecen a reflexionar. Tanto en el Facebook como en el Twitter, y se lo repetimos por si nos están escuchando y todavía no le dan a el like. Fíjense qué curioso, ¿eh? El Twitter lo abrimos antes y el Facebook ya lo rebasó como por 2,500 personas, más o menos. Sabemos que la gente está más en Facebook. A nosotros nos seguirá gustando más el Twitter, pero le damos atención y cariño a los dos. Entonces, el Facebook es /clausen.hernandez y le dan like o me gusta y listo. Y en el Twitter es @clausen, CLAUZZEN. Entonces, a lo largo del fin de semana estaremos poniendo tanto un tweet como un post en el Facebook para que todo esté concentrado en un mismo lugar y en la página también, en clausen.org, preguntándoles cuáles son las canciones, las mejores canciones que ustedes consideran de la escena en cualquiera de sus géneros, llámese electro, industrial, dark wave, metal, dead rock, post-punk, sinfónico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los géneros que abarca este programa y que están dentro de la escena oscura, dark cabaret, horror punk, todo. De lo que haya salido este año, ¿cuáles son las canciones que ustedes consideran mejor? Estamos analizando cómo lo vamos a hacer, pero para que le vayan reflexionando. No está fácil, ¿eh? Y más dentro de una escena que a fin de cuentas sí produce mucha música, pero al mismo tiempo difícil de repente hacer una memoria de todo este año. Y más, pues ya estaremos platicando también sus comentarios, cómo lo consideran, que ha tenido un estancamiento en determinados géneros, que hay otros que empiezan a despegar, que hay otros que empiezan a dar un poquito una sorpresa, u otros que ya de plano se estancaron, ¿no? Ya lo platicaremos porque ya vienen programas de fin de año, entonces pues tenemos que darle paso a esa revisión anual. Y lo hubiéramos querido hacer el día de hoy, tener el top 20 de Hexen, y adelantarnos un poquito a las 105.7 mejores canciones del año, pero se nos fue el día. Creo que pensamos que era primero de diciembre o algo por el estilo. Entonces lo haremos el próximo jueves. A lo largo del fin de semana entonces encontrar esa pregunta, ahorita se las dejamos en el aire para que le vayan pensando, porque les decíamos, no está tan fácil como de repente pensar todo lo que ha salido este año. Ahí pueden tener una guía, por ejemplo, en la guía de lanzamientos que hay en la página, aunque por ahí faltan muchos todavía para poner, de repente se volvió un poco complicado tenerlo al 100% al día, pero bueno, es una guía que pueden tener para recordar cuáles son los lanzamientos y las canciones que ustedes consideran mejor a lo largo del año. Pero si las consideran mejores, seguro las tienen frescas. Entonces dejamos la pregunta en el aire y nada más en el momento en que lo pongamos en el Facebook y en el Twitter, ojalá por ahí participen y nos los pongan, y así armaremos ese top para el siguiente programa. Veremos si es top 20 o top 15, y nada más en su comentario, pues si nos ponen tanto nombre del grupo como de la canción. Eso lo encontrarán a lo largo del fin de semana. Y también a lo largo del fin de semana encontrarán posteado el playlist del día de hoy en http://clauson.org. Y como siempre, les avisamos vía Facebook y vía Twitter. Algo más que... sí te dije con cuál, ¿no, Felipe? Sí te dije la 17. La 17. Es hora de despedirnos. Nos escuchamos el próximo... Algo se me está olvidando, ¿eh? Algo se me olvida. Pero bueno, nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 11 de la noche. Felipe del Demonio se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Mi nombre es Clausen y nos vamos a despedir con una canción maravillosa, porque juega como con la atmósfera a lo largo de toda la canción. Y qué mejor que despedirnos el programa del día de hoy con una canción de cuna que vendría a ser una especie de nota suicida. La nota suicida es de que hoy muero y mañana despierto. El grupo se llama Cyclone 9, o el proyecto es Cyclone 9. La canción Suicide Note Lullaby. Maravillosos ambientes caóticos como canción de cuna y para decir... muy, muy buenas noches. Esto fue Hexen, el libro negro.